Bienvenido. Creo que fue precisamente en la de la Reina de los Condenados, que le dice Jesse, la una de la descendiente, digamos, del linaje de Margaret Carret. Y que pues obviamente también tiene vínculos con la sociedad esta de la Talamasca. Y le dice Jesse, ¿por qué dices que me amas, Lestat? Y Lestat le contesta, yo te amo porque eres mortal. Te amo porque eres humana. Porque después de X siglos, para el vampiro el encontrarse con otro sobrenatural, pues ya es común. Es frecuentar, sí, mi cuate, mi amigo, ¿cómo estás? Estás tanto que no nos vemos. Claro, ¿qué pasó? Sí, hiciste tu asador, etcétera. Sí, exactamente. Pero encuentran a un mortal, o una mortal, y luego, e inmediatamente empiezas a ves esa atracción, porque ves al ser perfecto. Claro. Sí, ya no es El vampiro no se considera, a sí mismo no se considera perfecto. Por eso es que llega a sentir esa atracción de nuevamente por lo mortal. De alguien, sí que puede tener cierta perfección en un cierto nivel en cierto grupo, ¿no? Exactamente. Oye, entonces el amor de entre los vampiros es súper intenso. Sí. O sea, lo más intenso que puede. Es lo más intenso que te puedes imaginar, es el sentimiento más fuerte que puede existir. Pero también cuando termina, como en cualquier relación, la caída es bastante fuerte. Sí, porque supongo que también ese sentimiento negativo lo deben de sentir mucho más que un mortal normal, digamos, ¿no? Es correcto. ¿No? Sí, quiero pensar que es. Oye, fíjate que esa historia me gustó bastante desde que la checamos. Sí, la verdad es que sí. Porque es una historia de amor bastante, bastante importante. Sobre todo porque nosotros como mortales de repente no visualizamos el amor como realmente debería de ser. Bien, tú lo mencionaste hace un momento, ¿no? No es un amor como el de mi esposa, de que ay, te quiero mucho y te amo y hasta ahí, ¿no? Sino que va a trascender más. Así es. En muchas historias, inclusive libros, fuera de el vampiro, se da a notar, inclusive, ¿sabes qué? Que está en los cómics. O sea, el amor realmente como sentimiento puro es lo que hace a los superhéroes, es lo que hace inclusive a los villanos, ¿no? Sí, se están enamorados de otro y hacen cualquier cosa por eso, ¿no? Exactamente. Es un nivel, es un sentimiento de entrega total. Así es. De entrega total. Y sobre todo también porque no buscas, te olvidas de ti mismo y buscas mejor el bienestar de de esa persona a la que tú amas. Claro. A la que verdaderamente amas. Si esa persona está bien, tú te encuentras bien. E incluso si para que esté bien esa persona tú necesitas alejarte. Con permiso. Haces ese sacrificio. Sacrificas el amor que tú sientes por esa persona. Claro. Sacrificas tu felicidad de estar con esa persona para que ella esté bien. Y entonces, ese nivel de sacrificio muy pocas personas lo pueden hacer. Claro, sí. Y a eso se refiere el tema del amor, ¿no? De qué tan fuerte, tan intenso es. Y del amor los vampiros. Entre los vampiros, ¿no? Sí, creo que es el sentimiento que caracteriza mucho las historias. Ahora sí que fuera de las novelas, como decía Dalíudo, fuera de las novelas, sí, muchas de las historias, es lo que yo me estaba dando cuenta, el amor es el que mueve realmente, ¿no? Y muchas veces nosotros mortales, normales, no nos damos cuenta de realmente lo que significa el amor. Es bien chistoso porque es mi punto de vista, ¿no? Es mi punto de vista muy personal. A todos, yo sé que ya pasó el 14 de febrero, pero es un punto de vista muy personal. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué vas a hacer para el 14 de febrero? Nada, es un día normal. Es pura mercadotecnia para que vender y vender. Sí, tienes razón, pero hay un fondo del por qué se festeja ese 14 de febrero. que algún día les contaré por qué trae una historia muy oscura, el día de San Valentín, trae una historia oscurísima. De hecho, nada de... que ver con lo que actualmente... Sí, exactamente. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no el 14 de febrero realmente demuestras el sentimiento de amor a toda la gente que conoces? Claro. No tienes que comprar nada, ¿no? Ni tienes que adquirir nada para festejar o ir a demostrar el cariño o el amor que tú le tienes a las personas. Sí, exactamente. Familia, amigos, pareja, lo que sea, ¿no? O sea, exacto, no lo tienes. Exacto. Y entonces yo digo, tienes razón, es un día normal, pero ¿por qué no demostrar realmente a qué nivel puede llegar el amor que tú sientes por las personas? Que fíjate, ahí también hay muchas, muchas personas, incluso también podrían decir que no, es que ¿por qué nada más el 14? Es que esa demostración debe ser todos los días de todo el año. Que tienes que... Sí, sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, te doy válido tu punto, porque dices... En esta ocasión, sí, claro, en particular. Exacto. Digo, a lo mejor si diario... Lo haces, qué bueno. Diario lo haces y diario tú te levantas y le dices a tu pareja, le dices te amo todos los días y te despides de ella o de él con un beso en los labios o en la mejilla, como quieras. ¿Por qué no especialmente en este día, en lugar de decirle te amo y te despides? Así es. Decirle... te amo, mi amor. O sea, le agregas algo diferente. Le agregas un toque. ¿No? Estoy de acuerdo, ¿no? Que haga que precisamente demuestres que es lo que... Qué tan fuerte es ese sentimiento. Sí, ese extra, ¿no? Que deberías de dar un pequeño pasito ahí para que sea diferente ese día, ¿no? Uh-huh. Yo estoy de acuerdo contigo. Como también mucha gente dice, es que debería de ser todos los días. Y es la gente que no hace nada. Sí. ¿No? O sea, la verdad. Exactamente. Pero, ¿por qué no ese día dar un extra, no? Un extra, te quiero, mi amor, o te amo, mi amor, o qué bueno que estoy contigo. Nada más con eso, ¿no? Sí. O sea, ese extra que debes de dar para... Mira, y detalles tan... A lo mejor pueden ser tan sencillos, o que para muchos pueden ser insignificantes. Pero, por ejemplo, yo conocí a una pareja. Uh-huh. Ya vivían juntos. Ya vivían juntos cuando tú los conociste. Cuando yo los conocí. Y de hecho es una pareja que dijo, cumplieron 70 años. Ay, carambolas. De casados. De casados, sí, 70 sí. años de casados. Y me acuerdo que yo cuando los conocí, y les pregunté, bueno, ¿cómo es que se han mantenido juntos? Claro, está rojo, 70 años. Y bueno, entre las tantas cosas que me dijeron, un ejemplo... Eran vampiros. No. Te dijeron. No. En algún momento se les ofreció, pero no. Dijeron que no. Que ya estaban muy grandes. Sí, él, fíjate, me lo respondió él. El esposo, digamos. El señor me lo respondió. Uh-huh. Dice, es que mi esposa, cada año, cada 14 de febrero, siempre me da el detalle de que nos sentamos a desayunar, pero mi desayuno está acomodado de una forma en que los blanquillos están acomodados, que la yema forman unos ojos, ajá, y las rebanadas de tocino forman abajo una sonrisa. Entonces, y la esposa se voltea y le dice, nunca me habías dicho que te habías dado cuenta. Y él le contestó, bueno, ¿acaso no lo sospechabas cuando me dabas el desayuno? Y lo primero que hacía yo era decirte, ¿cómo estás, mi amor, mi vida? O sea, ese pequeño extra, ¿no? Ese pequeño extra, ajá, fue lo que precisamente, de eso se trata, el amor entre ellos, ¿no? Entre la relación que ellos tienen. Como tú decías, bueno, demostrar el cariño, el amor, el apapacho, en cambiándolo o haciéndolo un poco más fuerte. Claro, ¿no? Sí, o sea, es un pequeño extra que no das todos los días. Bien, decías tú, ¿no? Uh-huh. Muy bien, Darius, fíjate que tenemos aquí unas preguntas que quiero que contestes de nuestro auditorio que nos ha mandado correos. Porque pues están interesantes algunas, ¿no? Lo que sea de cada quien. Creo que ahí la vamos llevando, ¿no? Claro. Un saludo a todos los que nos han escrito, la verdad. Muchos han preguntado, me preguntaban que si no yo, si no, si no ibas a volver a estar, que si no íbamos a regresar. Claro. Por supuesto que sí. Y estamos, y además estamos con Darío, estamos preparando varios temas en base a lo que ustedes nos están mandando, ¿cierto? Claro, claro. Así es, porque debe de ser de esa manera. Fernando Jiménez Estañol. ¿Cuál es el origen real de los vampiros? Darius, ¿has conocido a gente verdaderamente oscura y vampírica? El origen, lo que pasa es que es, habíamos comentado en el programa anterior, ¿no? El origen más aceptado uh-huh. es precisamente el de Caín. Claro. Sin embargo, hay muchos textos, ¿no? que te narran el origen de los vampiros. Algunos como una simple magia. Claro. Cocinada por unas brujas locas en el Antiguo Egipto. Y que, bueno, que fue donde Anne Rice se basó en esa leyenda para hacer escribir sus novelas. Sus crónicas vampíricas. Está el de Caín. Que hasta el momento es el más aceptado. Aceptado, claro. Sí, porque también habla de una persona en particular, la primera, que es la primera, etcétera. Que sí he conocido a gente oscura y vampírica. Sí. No por nada sigo aquí. Exactamente. Y bueno, sí, a lo largo de los años, sí, muchos he conocido. Y te puedo decir que si en este momento tú. Fernando Jiménez Estañol. Si en este momento, Fernando, tú puedes dar, si estás viendo esto y lo estás viendo, no sé, en la escuela, en tu trabajo, en tu teléfono, en algún lado, en transporte público, lo que quieras, podrías voltear a tu derecha y no te darías ni siquiera cuenta que la persona que está a tu alrededor, a tu derecha, es con un papel. No manches. Sí, yo me voy cuidando así, en el metro. Vas todo apretado y no sabes si es vampiro y ya comió y ya se alimentó. Voy a decir algo bastante grotesco, perdónenme padres de familia, pero te arrimaron y no supiste que fue un vampiro. ¿Hasta dónde sirvo? ¿Hasta dónde llegamos? Fíjate que sí, el origen real de los vampiros hay varios, ya los mencionamos. Algunos, por ejemplo, yo creo que nos faltan, los vamos a considerar sí, para comentarlos. Pero sí, lo más aceptado es lo de Caín, como dice el buen Darius, que viene a iluminarnos, fíjate lo que son las cosas. La oscuridad viene a iluminarnos del vampirismo. Cristian Alejandro Barbosa. ¿Qué habilidades tiene realmente un vampiro? ¿O por qué hay vampiros con habilidades diferentes o raras? Ya también lo comentamos. Ya lo comentamos, ¿no? Precisamente con la historia de Caín, así es. La fuerza, velocidad, los sentidos, la visión, el oído, la inmortalidad, etcétera. Raras, diferentes. O diferentes, más bien yo podría decirte que es dependiendo de cómo se entrene ese vampiro. Ayuda mucho quien lo haya convertido, sí, pero influye bastante la manera en cómo se entrena en ellas, en todas las habilidades vampíricas. Porque, por ejemplo, sabemos que el vampiro tiene una fuerza sobrehumana. Pero, ¿qué tanto? Una fuerza a lo mejor que pueda ser capaz de que con una mano pueda levantar un camión. Por ejemplo. O que tiene una fuerza tal que con un simple chasquido de dedos puede destruir edificaciones o montañas. Son como por grupos, ¿no? Que también tienen Sí, son por grupos, sí, exactamente. El chismoso mentiroso de Rodolfo nos dijo eso. Sí, exactamente. Que era por como clan, ¿no? Sí, que por cada clan tiene un cierto o unas habilidades específicas que a lo mejor no comparten con otro clan. Claro. Que ya hablaremos también en el tercer libro de Caín. Hablaremos de los clanes. De las habilidades diferentes y de raras de los vampiros. También depende de quién escriba, ¿no? Creo que eso es lo bonito del personaje. Sí. Que puedes jugar mucho con él. Exactamente. Sí, a lo mejor se te ocurre escribir una historia de vampiros, tú puedes hacer vampiro como tú quieras, ¿no? Así. Esa es la onda. Eric Blanco Bautista. Fíjate, ¿los vampiros lloran o sudan? Llorar, sí. Sí. Llorar, sí. Eso sí, sí, creo sí, que más. Sí, incluso, solo que aquí hay una... La realidad es que las lágrimas del vampiro... ¿Lloran sangre? Sí. Fíjate, yo me imagino, por lo que he leído así, yo me imagino que cuando un vampiro llora lo hace sin expresión. Como que no expresión del rostro no tiene. Uh-huh. Ni se encorva ni llora así, sino como que de su porte que tiene, únicamente le escurren las lágrimas. Es correcto. Sí, ¿no? Sí. Es lo que yo no, me imagino. No, y es así. Así con, y es con, así, con o sea, nunca vas a ver un vampiro, no sé, acostarse boca abajo en la cama y ¡ah! No. No, jamás. No. Eso nunca. Porque sí. No, pero sí, las lágrimas, el vampiro sí llora y llora sangre. O sea, todavía más, es ese elemento sangre como le da fuerza a las sí, cosas, o sea, ¿no? La sangre, precisamente la sangre es el se vuelve, digamos, poderosa, potente. Claro, claro. Y es tal la fuerza que tiene la sangre que es lo que acá, ¿no? Cuando como el sentimiento es tan fuerte, claro, lo que expulsa es sangre. Ahora, sudar, mira, sí, sí también, pero no como lo crees, no en el sentido común de sudar como cuando haces ejercicio, cuando estás corriendo, etcétera, etcétera. No, no tanto así. Porque sí, efectivamente, suda, y sí, la respuesta es sí, suda sangre. Pero no es como, por ejemplo, tú estás haciendo ejercicio y te escurre el sudor y estás así, ay, no, qué bárbaro, qué nombre. No es así. O sea, es una ligera sudoración que lo único que hace es que le da la apariencia a la piel del vampiro un poco más roja. Oh, ok, ajá. O sea, no es que escurra. Exactamente. Sino no, que no escurre. Es no escurre, sino es. Tan. Es leve, es muy leve. Muy leve. Y le da una apariencia a la piel un poco más. Más rojiza. Más rojiza. Más rojiza. De lo pálido que deberían de estar, ¿no? Ojo, acabas de mencionar un término claro, o clave, que es lo pálido que lo está. Lo pálido, ajá. Pero, ¿hay vampiros de color? ¿Morenos? Claro. Yo no tengo la piel blanca. Pero sí estás. ¿Pero pálido? ¿Qué pasaba? Estás cansado, ojeroso y sin ilusión. Ah, bueno, eso es otra cosa. No, okay. ¿Qué es lo que pasaba? Como en la antigüedad, okay. los hombres, ajá, los hombres, tú sabes que, pues hablamos de, no sé, siglo XIV, siglo XV, XVII, XVIII. Así es. ¿Qué pasaba con los hombres? Con las. Pues, se maquillaban. Claro. Se empalidecía, claro, claro, la piel. Ajá. Sí, sí, sí, ¿sabes? Desde que mencionaste el siglo dije, ya sé por dónde va. Entonces, y normalmente en esas regiones europeas, pues, los vampiros que más se dieron a conocer fueron los europeos. Uh-huh. Entonces, bueno. Fíjate que yo hice un programa de vampiros de otros países, pero yo creo que lo vamos a volver a hacer, ¿no? Ya sí, con, sí, sí. Por favor. Sí, claro. Porque hice de vampiros de otros países con habilidades diferentes, nombres diferentes, cosas así. Uh-huh. Lo voy a más ilustrado, ¿no? Este programa continuará.